esta canción me vengo a declarar. Eres la persona que me hace soñar. Por ti siento mucho más que amistad. Enamorado, estoy enamorado. Tu dulce mirada no puedo olvidar. Cuando me sonríes me haces volar. Y cuando te pienso soy la luna más. Enamorado, estoy enamorado. Así es el amor. Me quema el corazón cuando tú llegas. Así es el amor. Que corre como un río por mis venas. Así es el amor. Así es el amor. Así es el amor. En mi corazón. A tu lado estar. Busco algún motivo que me acerque más. Me matan las ganas de tu piel tocar. Enamorado. Enamorado. Ah, estoy enamorado. Enamorado. Así es el amor. Me quema el corazón cuando tú llegas. Así es el amor que corre como un río por mis venas. Así es el amor, me atrapa cuando estás aquí muy cerca. Así es el amor que siento y tiene a mi alma prisionera. Así es el amor, así es el amor, así es el amor. Así es el amor, así es el amor, así es el amor en mi corazón. Así es el amor.